de tacón, las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. Con zapatos de tacón luce más la pantorrilla cuando se ponen vestido. Con zapatos de tacón las nenas se ven mejor y caminan con estilo. Con zapatos de tacón nos provocan, nos incitan y nos arrancan mis suspiros. Con zapatos de tacón se mueven como programas para coquetear. Con zapatos de tacón se mueven y su movimiento nos hace babear. Mira nada más lo que viene ahí, es una chulada con zapatos de tacón. Mira nada más, yo seré feliz si ella me aceptara, le daría todo de mí. Las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. Con zapatos de tacón luce más la pantorrilla cuando se ponen vestido. Con zapatos de tacón las nenas se ven mejor y caminan con estilo. Con zapatos de tacón provocan, nos incitan y nos arrancan mis suspiros. Con zapatos de tacón se mueren como programas para coquetear. Con zapatos de tacón se mueren, sus movimientos nos hacen babear. Mira nada más lo que viene ahí, es una chulada con zapatos de tacón. Mira nada más, yo seré feliz si ella me aceptara, le daría todo de mí. Quedaron por ahí, quedaron los zapatos de tacón.